Puelmapu, Gulumapu y diversos territorios del Abya Yala suenan en este cadenazo radial internacional. Seguimos exigiendo justicia para Macarena. Individualidades afines a la anarquía, les extendemos la invitación a todo el territorio maulino y alrededores a la jornada reflexiva contra la devastación capitalista, la cual se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto en la Cupa La Cacerola, ubicada en Argomedo 232 en Curicó, Guarria, donde habrán documentales sobre Proyecto IRSA, conversatorios, talleres, música en vivo y acopio solidario para nuestros compañeros secuestrados por el Estado. Espacio abierto, libre de actitudes autoritarias y drogas. Lucha anticapitalista por la liberación animal y de la tierra. Fuera forestales, hidroeléctricas, mataderos y empresas extractivistas de nuestro territorio. Libertad a todos los seres enjaulados por el capital. Compañero Luis Ignacio, Felipe Ríos, a la calle. Hola a todas y todas y todos los que nos están escuchando en este cadenazo, nuevamente otro año que nos convoca difundiendo, ¿cierto?, toda la lucha de las mujeres que estamos aquí, principalmente que nos convoca Macarena Valdés, ya en su quinto año de no estar con nosotras, Macarena Valdés Yem, es cierto que compañera, madre, luchadora del territorio de Gualmapu. Y estamos súper contentas, no de lo que de la presión o de los homicidios empresariales, sino que de poder tener justicia, de poder pedir justicia a todas juntas y de que no nos olvidemos de nosotras mismas. Para eso, entonces, desde la Zarzamora también estamos participando del cadenazo. Estamos un poco nerviosas, la verdad, porque ha sido bien difícil. Estamos en el territorio de Gualmapu. Acá hay un temporal gigante que nos ha costado un montón con la señal de internet, con la gente que está que estaba invitada, porque estamos en un programa en vivo. Y entonces vamos a recordar un poquito las radios antes de empezar. Ah, me dicen que se escucha saturado. Lo voy a bajar un poquito. Ahí. Ahí debería funcionar mejor. Ahí sí. A ver. Sí, bueno, son todas cosas que nos van pasando porque estamos al aire. Y eso. Hasta que empecemos a trabajar bien. Vamos a estar probando, pero ahí sí parece que sí, que está sonando mejor. Ya, entonces las radios enlazadas con las que estamos son Radio Humedales en Concepción y Santiago, Radio Placeres desde Valparaíso, Radio Mundo Real en Uruguay, FM Che desde Junín de los Andes, Neuquén, FM Pocahuayo en San Martín de los Andes, Amaranta Radio desde Puelmapu y Colombia, Radio 31 de Enero desde Villa Portales en Santiago, Radio 8 de Octubre desde Costa Rica, Radio Manque desde Rancagua, Nosotras desde Gualmapu, Radio Huilliche Mutún desde Futamuilimapu, Radio Lafken Mahuida desde Bonifacio, Costa de Valdivia, Radio Curruf desde Temuco y Concepción, Radio Lafkenche desde el litoral central, San Antonio y Santo Domingo, Radio La Voz de Lenca desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Radio Panamericana desde Córdoba, Argentina, Radio Conciencia desde Rosario, Chile, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Francia desde Estación Central, Radio Ricahue desde Limarí, Radio Nehuen desde Peñalolén, Radio desde La Hoguera, Frecuencia Terrícola, Radio Distópica, Radio Furia Mariposa desde el barrio Huenú, Córdoba, Radio Juan Gómez Milla, Programa La Hilandera, Radio Pellín Folil, Programa Chalupa del Agua desde Chiloé, Noticias desde Abajo de los Medios Libres desde México, FM La Tribu desde Buenos Aires, Seminario Latinoamericano Rompe el Cerco, Puntada con Hilo Comunicación Feminista, Radio Plaza Dignidades de Santiago y la Agencia de Noticias, Agencia de Noticias Medio a Medio. Son alrededor de 35 medios de comunicación que nos estamos convocando, nos autoconvocamos, ¿cierto?, para pedir justicia y reparación por Macarena Valdés Ya. Pero eso no es lo que solo ocurre aquí en el territorio. También tenemos hace poco el caso de Bau, una compañera, ¿cierto?, que también fue matada, fue asesinada por unos sicarios. Y desde Panguipulli, que es el lugar en donde ella se encontraba, nos mandaron un audio que queremos compartir y empezar este cadenazo, esta sección, esta parte de nosotras desde la Zarzamora, con eso. Así que aquí lo compartimos para todos y todas. Mari, Mari Compuché, aquí les hablo como parte de una red de apoyo y de solidaridad entre familias y amigas de Emilia Mileno Brecht. Nosotros nos encontramos en el desagüe Reñihue. Nuestra también fue asesinada por sicarios contratados por el comité directivo del condominio Riñimapu, encabezados por Mate, Eduardo Mate y Fernando Puga Mate, quienes son los mayores accionistas del condominio Riñimapu. Ellos, cuando se inicia la recuperación territorial del LOF, contratan una empresa de seguridad llamada Security Lock. Esta empresa de seguridad eran guardias de seguridad que trabajan con bastones para golpear, plumas y con perros adiestrados. Pero más adelante, ya llevada la recuperación, contrata el comité directivo a jardineros, supuestamente jardineros, en realidad sicarios. Estos jardineros llegan al condominio con la excusa del trabajo de levantar un cerco, pero en realidad estas personas jamás trabajaron levantando un cerco, nunca se les vio en esas labores. Y eso ya, yeah. La jornada muralista se gesta, cierto, desde distintas individualidades autoconvocadas para hacer el ejercicio, en realidad, de recuperación de los espacios públicos y fomentar el arte a través de la educación y el trabajo colectivo. Particularmente se dieron oportunidades de recursos de otras organizaciones para gestionar el tema de materiales, sumado a las voluntades de personas que llevan ya un recorrido, ¿cierto?, pintando en el área del muralismo, de compartir su kimun. Aparte que también desde distintas conversaciones ya estaba la idea muy presente de levantar acá en el territorio un mural por Macarena. Como en el verano ocurrió el asesinato de Lamien Bau y podemos hacer también los vínculos, ¿cierto?, de la defensa del agua principalmente, y desde la muerte a manos de sicarios por parte de grupos económicos, se incorporó también la idea de pintar no solo a Macarena sino a Bau, y en realidad de hacer un libre de apropiación de los espacios públicos en donde estén las personas más experimentadas simplemente dispuestas a enseñar la técnica. Es como eso. Ahora particularmente la inclemencia del tiempo, de la lluvia, que igual es súper necesaria y creo que debemos agradecerla por sobre todo, nos ha invitado a posponer la jornada muralista hasta nuevo aviso, pero va a estar, pues están, hay mucho ímpetu y ganas de distintas personas, de distintos territorios cercanos acá a Licanray. Tenemos los materiales, que eso igual es algo muy bacán, porque hay mucho, mucho, mucho material para compartir, y es lo que permite ir experimentando y creando espacios de resistencia desde el artístico y también desde el asumirse partícipe y agente activo de intervenir libremente en los espacios. Eso de la jornada muralista. Amiga. Bueno, Mari Mari de nuevo, con Puché Pulamien, mandar harto Nehuen en todos los territorios que en este momento están ahí activos en memoria de la ñaña y de también de la Emilia Milén. Un poco también contextualizar, ¿cierto?, por qué ocurren estos asesinatos acá en el territorio, que son directamente problemáticas, ¿cierto?, de extractivismo, de usurpación de las tierras, ¿cierto?, para fines privados, ciertos sectaristas, ya que, no sé, por ejemplo, una gran problemática actual es el Rucapillán, un lugar de gran significancia espiritual y cultural para el pueblo mapuche y también para nosotros habitantes conscientes que hemos llegado a vivir a estos territorios. Y por lo cual el volcán, cierto, está rodeado de distintas localidades: Pañipuyi, Villarrica, Ñancul, de todos lados se puede ver, cierto, el volcán y el que quiere ser intervenido. Lo mismo lo que ocurrió por una cancha de esquí, que solamente sabemos quiénes pueden acceder, cierto, a este tipo de proyectos extractivistas y capitalistas. Además, también mencionar la problemática de acá de Licanray, que son también el asedio por parte de los extractivistas, de los capitalistas, en conjunto con las instituciones del Estado, que son municipalidades, ¿cierto?, la CONAF misma, dando todos los permisos para deforestación de bosques, ¿cierto? Allá en Villarrica la mienta dando también la lucha por recuperar el último espacio verde que queda cerca de la ribera del lago Villarrica. Acá en Licanray también, la península de Licanray, que está, cierto, ahí siendo invadida, intervenida por personas que la quieren para privatizarlas, como es el caso de la península de Pucón, que uno puede ir allá y es totalmente privada, nadie puede entrar. Entonces son las problemáticas que aquí llevan a levantarse, cierto, y por lo mismo suceden estos actos de sicariato, de matonaje, por parte de empresas también. Hoy día vimos una consigna ya en Santiago de la marcha que se inició en el Cerro Huelén con un Yeyipún. Mandamos ahí hartos saludos también a Rubén Collío y a Pailacura, la Lamien, que estuvieron por allá y decía: la verdad ya la sabemos, por lo tanto ahora exigimos justicia, verdad. Y esas son las problemáticas por las que acá, cierto, y también cae preso los Lamienes, y con cantidad absurda de años de prisión y asesinato también. Podemos también ver el caso de Lamien Camilo Catrillanca, y así tantos y tantas, cierto, que han yacido en manos de los sicarios del Estado y de los empresarios. Así que eso, y mandar harto Nehuen a todos quienes están luchando por resguardar los espacios que quedan de significancia, no solo cierto bosque verde, sino que de significancia espiritual también, que son ancestrales, ¿no? Como es ahora la ñaña, que cierto es una ancestra para seguir en esta lucha por la Ñuque Mapu, por la Pachamama, por la Madre Tierra, como quieran llamarle. Lo importante es el sentir y la apreciación de estos lugares, así que eso con respecto acá al territorio, que creo que debe ser lo mismo en diferentes territorios, ¿no? Allá en Picún Mapu, mandar saludos ahí a la Radio Placeres también, que nos mandan hartos saludos, que ellos también por allá dando la lucha por el agua. Alejandro Castro asesinado en Quintero por lo mismo, así que a eso, a seguir exigiendo justicia y oponerse a los proyectos capitalistas extractivistas que lo único que hacen es salvaguardar a unos pocos y el resto después ahí vamos a tener que estar comprando el agua. Así que eso, pues, compañeros compuché, todo el Nehuen de la Magún, de la lluvia. Me gustaría compartir un pequeño poema que le hice a la Mien Emilia Bausis y también obviamente dedicado a Macarena Valdés. Vives en el sonido de la Magún y de las animalas, como les llamabas y tanto amabas. En el refugio ya están liberadas las animalas por las almas que dejaste impregnadas. Bau en el bosque. Con ese mensaje a seguir la lucha contra el extractivismo y a seguir exigiendo justicia y que nunca nos callemos, porque si no van a seguir asesinándonos, matándonos y eso ya no tiene que suceder más. Y tenemos que unirnos para salvaguardar los territorios de los capitalistas. Eso, Mañún, harto Nehuen en todos los territorios que están dando la lucha, ¿cierto?, por la MAP. Agregar acá en el territorio, Liganray y Coñaripe no cuentan con alcantarillado. Entonces, desde la Cámara de Turismo se está impulsando un proyecto de alcantarillado para dejar el formato de pozo séptico. El tema es que este alcantarillado llegaría a los ríos, que son los principales alimentos del lago Calafquén. El Melilagüen, principalmente Melilagüen. El Melilagüen principalmente, lo cual genera un problema súper grande porque esto se disfraza, ¿cierto?, de progreso y de que ayuda a la comunidad porque así buscan engatusar. Pero en realidad el lago Calafquén afortunadamente no alcanza los niveles de contaminación aún que sostiene el lago Villarrica, por ejemplo. De hecho, en una de las manifestaciones, algo que mucho me llamó la atención fue que había un letrero que decía no a la puconización del lago Calafquén. Puconización. Sí. O sea, referente a Pucón, claro, una localidad cercana de aquí. Claro, que está también donde que el lago Villarrica, cierto, tiene costa ahí, y donde Pucón tiene un ¿cómo se llama? Una COPEC en el lago, para llenarle los tanques de las motos de agua a los cuicos, pues si nosotros no nos subimos a las motos de agua, pues sí. Entonces ahí eso yo creo que es un tema súper latente y súper importante de mencionar también en el territorio para que no se nos pase. Quería hacer también el alcance de que la defensa de la vida tampoco no está solamente relacionada a la defensa de la naturaleza. Me gustaría mencionar a Elvis Rifo, trabajador que el 20 de septiembre del 2018 o 2019. El 2019. Fue asesinado por la espalda por el Paco Diego Trupán Urra, que está con arresto domiciliario. Elvis Rijo salió de su casa en la noche, en toque de queda, escuchando los gritos de auxilio de una persona que estaba siendo detenida. Salió con su pijama puesto, estaba en su casa. Y era menor de edad. Las personas detenidas eran menores de edad, claro. Y fue asesinado por Diego Trupán Urra. Eso me gustaría mencionar. Sí, lo que pasa es que tenemos todos los nombres de la gente que asesina y están todos con arresto domiciliario, como escuchábamos, así. Claro, así como. No tenemos justicia. En realidad no tenemos justicia ni reparación, y esto pasa no solamente aquí en Huelmapu, sino que pasa en todos los territorios. Uh-huh. Sobre todo si trabajan como sicarios contratados, lo que hablaba delante el amigo. Se va a poder hacer algo importante, visibilizar quiénes están detrás. Ahí es difícil defenderse, va a poder hacer algo importante, visibilizar quiénes están detrás, quiénes están contratando a estos asesinos, de dónde vienen las plata y cómo se están organizando. En Instagram yo vi una cuenta que se llama, que la difundió un Lamien de Temuco, CFT Araucanía, algo así creo, no sé si aparecerá, si se busca, y solicitaban aportes para combatir el terrorismo en la Araucanía, y esos aportes obviamente son para comprar armas, ¿cachai? Y era una cuenta con menos de 100 seguidores aproximadamente, y privada, ¿me entendí? Entonces, si ya hay gente organizándose así, autogestionando armas para pelear o qué sé yo, o para atacar, seguir matando más gente, hay que seguir denunciando estas cosas, pues, y exigir la justicia que nos merecemos también todos. La Ñuque, sobre todo, la Ñuque Mapu, específicamente. Igual agradecer que tengamos o que se esté impulsando esta visión desde los medios de empatizar no solo entre humanos y hablar de la humanidad, sino que extender nuestros deseos de bienestar para otros seres, para ñenes también, por ejemplo, del Truful. Ay, también. Claro, el Cautín también. En definitiva, podemos encontrar ñen en todos las confluencias. Bueno, igual creo que es súper importante esta oportunidad para que entiendan que esto es real y que es latente. Estamos tremendamente amenazados. O sea, no solamente los que están tremendamente activos con la defensa, sino que a cualquier persona que se manifieste en las calles, ya por la protección de la Mapu. ¿Por qué? Lo digo porque a nosotros nos pasó en Panguipulli y es real. Ya después arremetieron violentamente, ¿cierto? La manifestación duró 3 minutos, que fue por la liberación de Gastón Quesada, ¿cierto? Los pacos golpearon duramente al Machi en aquella oportunidad, en donde obviamente ahí hubo una defensa, ¿cierto?, para poder liberar al Machi. Y bueno, posterior al término de la marcha, nosotros nos estábamos retirando, ¿cierto?, a nuestro territorio y nos emboscaron, ya, civiles y uniformados, en el cual rescataron a uno de nuestros lamienes y lo raptaron, porque no es la forma legal en cómo se llevan detenida a una persona, ya, en el cual anduvimos todo el día buscando a nuestro lamien, porque no sabíamos dónde lo habían llevado, ya. Fue una marcha pacífica. O sea, no es el terrorismo que quieren que crean ellos, que somos terroristas. Eso es una mentira. O sea, esto fue en un contexto de una marcha pacífica, ya, en donde no respetaron ni siquiera a las autoridades ancestrales del territorio, ya, donde los machis son los sanadores, son sanadores espirituales, son lo más importante que queda dentro de las comunidades. O sea, ver cómo golpean un machi fue tremendamente fuerte, ya, fuerte. Entonces, cuando vemos eso, es súper difícil quedarse ahí sin accionar, ya. Entonces, tenemos que estar en un espacio en donde tienen que entender que es real, que pasa, ya. Creo que es muy importante crear redes de apoyo, visibilizar esto. Creo que mientras más nos conectemos y crear las redes, es importante que quede en evidencia que están ahí, están detrás de nosotros todo el rato, cada segundo, y estamos expuestos y lo asumimos igual con esa misma, somos súper conscientes a lo que nos exponemos, ya. Así que igual ahí el Nehuen que nunca decaiga. O sea, yo creo que estamos ahí cada vez más fuerte, porque es importante, yo creo, levantar conciencia, porque es por las generaciones, dejarles un legado también, no dejarles un legado de miedo, sino que les dejemos que ellos no tengan miedo por luchar por su presente, digamos. Así que Mañún igual por el espacio. Qué importante lo que dice la compañera de que sabemos, ya esto ya lo tenemos súper asumido, y por eso es que estamos todas aquí, ¿cierto?, reunidas, las que estamos haciendo difusión de las luchas. Somos todas mujeres en resistencia, como dice la chiquilla ahí, que se presentan en lugares públicos, ¿cierto?, o como los murales, que uno está expuesto a que nos saquen fotografías todo el rato. Sí, sí. O las organizaciones de las tocatas, en donde, o actividades de difusión, en donde pueden llegar perfectamente los pacos, piden carnet y uno queda fichado al tiro. Sí. ¿Cierto? Nos gustaría que nos conversaran un poco sobre cómo lo viven ustedes. Discúlpela bien, o sea, sin ir más lejos, fue el 16 que se cumple un mes cada mes del asesinato de la Mía Emilia, ¿cierto?, en donde nos autoconvocamos, ¿cierto?, a una manifestación en Panguipulli, lo cual ocurrió lo mismo, ¿ya? Este jueves también, después 18. Que... 18 también después, digamos, culminada la marcha, nos empezamos a retirar del lugar y después nos enteramos que también se llevaron a un Lamien, ¿ya? Uh-huh. Nosotros nos enteramos, ocurrió lo mismo que nos, le pasó lo mismo que a nosotros, ¿cierto? Y fue lo mismo, o sea, nos está mirando y fue por, la manifestación fue tremendamente pacífica, se llegó a la gente de un diálogo muy intenso, digamos, pero después que culminó la marcha se llevaron también a un Lamien, ¿ya? Solamente por expresarnos, ¿ya? Así que estamos ahí expuestos a todo. Estábamos esto. Estábamos ahí acechados, igual estábamos. Que así que Capazú. Volvió a ocurrir, allá en Panguipulli se llevaron a un Lamien después que, y así están, pues están mirándonos, escondidos ahí en las sombras, ¿cierto? Siempre sin identificaciones, sí, ¿cierto? Sí, sí. No sabemos quién es el que se va a raptar a un compañero nuestro. Entonces, para que esto todos sepan que es real, porque está ocurriendo, que eso no ocurrió solo en dictadura, estamos viviéndolo todo el rato. Me gustaría, ¿cachai?, igual agregar cómo han ido aumentando los relatos orales, y bueno, yo que soy re buena para conversar en el colectivo, la micro, toda la cuestión. Acá en Gualmapu la gente está denunciando que en cualquier lugar de la Araucanía te detienen, a ver, camionetas gigantes, te hacen bajar con armas de grueso calibre, con armas difíciles de conseguir, y que supuestamente incluso dejan propaganda, entre comillas, mapuche. Pero, no sé, pues hace poco en una pega había a un señor que trabaja, no sé, para Araucanía y que va viajando como por toda la Araucanía y más. Y dijo que el equipo que a él lo pararon, lo hicieron bajarse, pero eran weones como, perdón la palabra, como tan vivo. Bueno, si ya están en el mundo. Eran como de 2 metros, ¿cachai? De altura y con overoles negros, bototos nuevos, armas así de la mejor calidad, entonces... Todo eso hace creer en la población que se está viviendo terrorismo en la Araucanía, que sí. El pueblo mapuche está generando esos niveles de violencia, y es importante visibilizar que la causa o que el movimiento mapuche es diferente en distintos territorios y que además lleva muchos años de resistencia, y eso es gracias a que no hace ese tipo de amedrentaciones, bueno, ya se entiende, que no ocupa la violencia de esa manera, ya la violencia se ocupa de otras maneras y quizás intentando defensa. Claro, en defensa de la guerra. Además son los poderosos los que tienen las armas en esta región. Así es. O sea, el armamento no es comparable. No. O sea, el Estado gasta más en todo eso que en misma educación, salud y todo eso. Ya lo sabemos. O sea, ellos usan armamento y cada vez más, o sea, digamos, es más tecnológico. Es tecnología punta ya que claro, están utilizando. Los malditos drones también. Sí, para también. Vigilarnos en las ciudades, están también llegando a los campos. Acá al lado. Sí. De pronto en un patio salí a mirar por tu ventana un dron todo el rato. Sí, en todas partes hay drones, es como que se hizo muy masivo, más sí. Que ahora ver pacos o milicos sí. En la calle, como que cada vez hay menos, pero el sonido y lo otro que pasa en Panguipulli, no sé si estará pasando que los micrófonos, no, los parlantes esos que hay en las calles, ¿eh? Que te dicen así como, póngase la mascarilla. Sí. No compre donde las ñañas, porque eso decía sí, también. En la plaza, en Temuco. Sí. No compre el comercio ambulante. Bueno, también cabe mencionar que la misma gente de nuestro mismo pueblo, digamos, es el mejor aliado del capitalismo y de la criminalización de los movimientos. Porque la misma gente te graba y después esas grabaciones las utiliza y las manda, digamos, a los pacos y para a ellos ayudarlos, ¿cachai? Están ahí siempre, la misma gente, el aliado, nuestro mismo pueblo, pues aliado, digamos, para facilitarles la pega también, pues. Es que somos un país que igual hay una represión y mucha la polarización también, pues, les conviene. Me gustaría agregar algo igual con respecto a lo mismo del territorio y cómo ha afectado igual eso la conectividad entre comunas, por decirlo así. ya que, no sé, por ejemplo, acá vivimos en Licanray, a una hora está Villarrica, a una hora está Coñaripe, Panguipulli, en cada una de las entradas se encuentra siempre custodiada por milicos y por pacos, pidiendo todos los permisos posibles para trasladarse de una comuna a otra. Ya, entonces eso también es una forma constante de mantenernos sectarizados y que yo no pueda ir a Coñaripe porque están los milicos ahí en el portal y es el único camino que da para allá. O vaya a Villarrica y están también ahí en el cruce pidiendo, cierto, todo tipo de permisos para poder trasladarnos a los distintos territorios, y eso afecta también a la conectividad, porque hace que nos podamos frecuentar menos, incluso los mismos, la miel mapuche, que cierto son autónomos, dicen del territorio y dicen no tener que pedir permisos para moverse acá, aún así lo obligan, ¿ya? Y bueno, denunciar que en Panguipulli, y no solo Panguipulli, sino que Villarrica, el día de ayer, por ejemplo, podríamos ver al nefasto alcalde celebrando el natalicio de Bernardo Higgins con toda una parafernalia militarista en el Frontidán, donde incluso fue ahí tomado por un montaje el preso político de acá de Villarrica, Gastón Quesada Collinao. Y esa constante propaganda fascista, acá vienen personajes nefastos como José Antonio Kast, lo reciben, Pepa Hoffman, Lavín, son, podríamos decir que los únicos territorios en donde vienen ese tipo de personajes tan nefastos. Incluso hace una semana nomás ya dejaron de declarar en Temuco como hijo ilustre a Perrochet. Entonces igual tenemos que entender que durante la dictadura también acá fue tanto también el sometimiento, y como en todos los territorios también, pero acá esa tónica de dejar instalado a los latifundistas en todas las riberas de los lagos, de todos los lagos que existen acá, uno va a la ribera y están toda la mayoría privatizada por condominio, gente cuica que amedrenta, es cierto, que echa violentamente a la gente, cierra los accesos a las playas. Creo que eso también es súper importante y es sumamente difícil, cada vez más cuesta trasladarse a los territorios por lo mismo, porque ellos andan por todos lados controlando y pidiendo permisos para todo. Entonces, como se dice igual acá, la propaganda fascista es muy alta, es muy, muy alta, se propaga por los colegios, por todas las instituciones posibles, la verdad. Es súper difícil, ¿no? Pero no es como vamos a Santiago, ¿cierto? Igual podemos encontrarnos con más diversidad, más conocimiento quizás, no porque haya educación gratis, sino que porque están las voluntades de autoeducarse actualmente, y ¿cierto? Y de liberar la educación y cuerpo. Así que eso con respecto a la conectividad aquí de los territorios, que está costando mucho. Como les decía, el volcán, se están buscando cada vez más entradas para privatizarlo, las reservas como Willow Willow están totalmente privatizadas, uno va, te cobran mucha plata para entrar, después uno entra, puede ver que el agua está totalmente saqueada del lugar. También allá en Lago Ranco tuvimos la oportunidad de andar también el Salto del Rininahue, un lugar súper espiritual, también privatizado por la CONAF. Recordar que la CONAF es una institución creada por Perrochet también. Entonces fue creada para lo mismo, para venir a estos territorios y apropiarse de los lugares más hermosos que nosotros vemos acá y nos vislumbramos y los disfrutamos, pero da pena ver cómo están todos privatizados y tienes que entrar casi como escondida, y que y eso es la tónica de acá del territorio. Eso quería agregar. Sí, porque es tan verdad lo que dice la compa, porque estamos situados en un lugar donde además hay, por ejemplo, la ruta de los siete lagos, que incorpora como lago una represa. Entonces, vivimos, esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Y mire, les quiero compartir una noticia que me llega recién desde Ercilla, gracias a la radio Curruf por esta noticia, por esta vinculación de la noticia, que dice que la Mien Cristóbal Catrío Ñancul del Lof de Huañaco, Millao, Butaco, comuna de Ercilla, fue emboscado en su vehículo, chocando de frente y baleado. Baleado esta jornada por las mismas personas que lo dejaron gravemente herido en el año 2017. Parceleros denuncian parceleros denunciaban a su padre en ese entonces. Se ha logrado estabilizar. El disparo le dio en la cabeza. Está estable por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, pero es lo que nos está pasando, lo que vivimos constantemente, y ahora mismo podríamos tener también cierta otra pésima noticia referente a otras personas también, otros también que están en la defensa de los territorios y de la lucha. Se nos va el tiempo, chiquillas. Llevamos 53 minutos sin ninguna canción. Lo queremos a toda la gente que nos está escuchando. Sabemos que de repente mucha información es un poco pesado de digerir, pero la conversación daba para eso, está muy bueno. No siempre tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de vincular diferentes territorios en lucha. Y se agradece también, se les agradece a las chiquillas, a ver si nos pueden contar para terminar un poquito, nos quedan como 5 minutos antes de, porque nos quedan además también información sobre que viene desde Concepción, ¿cierto?, con un proyecto de alta tensión que busca expandir un sistema de transmisión zonal eléctrico que involucra a 20 comunidades, o sea, 20 comunas van a ser afectadas por este proyecto si ese proyecto se ejecuta. Y nos queda ese audio, así que, chiquillas. Damián, disculpe que la interrumpa, queremos entregar un mensaje de Nora Collinao, que es la ñuque de Gastón Collinao, si es posible antes sí, de por que... supuesto. Bueno, para quienes no saben, Gastón Quesada Collinao es un joven mapuche de acá de Panguipulli, que fue encarcelado bajo un montaje este año, en febrero, el 8 de febrero, en manifestación, en repudio contra el asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli, y de Elvis Rifo Carrasco, joven asesinado también por un paco en Villarrica. Este es su mensaje. ¿El malabarista o no? Sí, el malabarista. Ah, ya. El malabarista asesinado en Panguipulli. Claro. Sí. Entonces dice así el mensaje de la ñaña Nora Collinao. Justicia para Macarena Valdés, Somo, Huaychafe, también para Emilia Bau. Verdad y justicia por todos los caídos en la lucha. Y también libertad para Gastón Quesada Collinao, preso político de Villarrica, inculpado bajo montaje. Eso... Aguante para ñaña, para su familia. Sí. Muy buen para la familia de Gastón. Es difícil cortar los temas así, porque están todos relacionados en definitiva igual. Sí. Y trabajar en las comunicaciones o las diferentes expresiones artísticas, igual yo considero que es una vida bastante triste, por decirlo así, porque uno está informándose todo el rato, está comunicando a través de, si bien hay un flujo de energía ahí, una entrada y salida, en general ser una persona consciente trae consecuencias. Y esto es sin volver atrás, aquí vamos, el que entra nos sale del... La pastilla de la Matrix. Porque eso es la muerte lenta al final, si igual nos están vendiendo alimentos contaminados, agua contaminada, están ahí con la campaña del terror de la vacuna, que es de prueba, son intoxicaciones masivas finalmente. Es mejor hacerlo consciente que hacerlo inconsciente. Por supuesto que sí. Vamos a compartir entonces ahora el audio del río Cautín, que llegó. Y que ahí nos explica mejor lo que está ocurriendo en ese ñan. Estoy aquí descargándolo un poquito. Y voy. Soy Mari Puche, mi nombre es Ingrid Escalona. Pertenezco a la red de acción del río Cautín, red de acción que se formó de acción a... Y ahora sí. que una de las misiones que tenemos, no solo las mujeres artistas, también los compañeros y compañeras artistas que trabajamos en las calles, es ocupar y retomar los espacios públicos para difundir esta información. La idea no solamente mover a los agrupaciones, movimientos que ya están prendidos fuego, sino que volver, como estaban diciendo las otras compañeras, es crear conciencia en gente nueva. Entonces nosotros tenemos la misión como artistas a seguir comunicando, esa es nuestra base. Así que hago el llamado masivo a que los compañeros, compañeras y compañeres nos pongamos más las pilas de lo que siempre hemos hecho y sigamos entregando esta información, difundiendo y peleando también por los territorios. Eso quería decir. Sí, yo me acordé un poquito como de las palabras de Lorca que dice que el artista debe sufrir con su pueblo, pues, ¿cachai? No solamente entregar la alegría, sino también estar consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, como dice aquí Gabriela, se nos hizo cortísimo el tiempo, la verdad. Yo igual quería agradecer el espacio. Son tantas cosas que ocurren en este territorio, en otros territorios también. No es una muerte aislada solamente la de Macarena Valdés. Llevamos muchas muertes en este tiempo de democracia, que ha sido una dictadura. Entonces es importante visibilizarla, que se unan los medios de comunicación, como está ocurriendo en este cadenazo, para que en todos los territorios se sepa lo que van ocurriendo. Así vamos haciéndonos también un apañe entre territorios, que también es importante hablar de lo que pasa aquí en particular. Aquí escuchamos a nuestras compañeras de acá del Canray, que nos hemos hermanado también en este Gualmapu, en este andar. Entonces nos estamos encontrando en algunos momentos, pero también estamos tratando de estar conscientes de lo que le está pasando a la otra. No solamente aquí, también tenemos que pensar lo que está ocurriendo en el norte. Hay otras personas que también están siendo perseguidas, también están siendo amenazadas por la defensa del agua en otros lugares. Entonces, mientras estemos más comunicados, nos vamos teniendo más información, creo que podemos ir haciéndonos el aguante y el apaño entre todos. Me gustaría agregar igual desde el trabajo artístico, que lo que decía la Dani, o sea, estamos informándonos constantemente porque ya nos metimos en esto de las cosas terribles, pero nuestra pega, nuestra labor también un poco es impulsar. Nosotras a veces, yo creo que más de alguna ha vivido esta dificultad de salir de la cama, de tener, encontrar esa energía y esa convicción para poder hacer algo y moverse y no quedarse ahí como quieto. Yo creo que el trabajo artístico igual es un llamado a eso, a impulsar, a inspirar, a decir salgamos. Para nosotras, para mí y las chiquillas, nosotros trabajamos juntas en la calle con Manos Revueltas y Circo Patú aquí en Muñeca Lana, y realmente es como sentir que hay gente que se motiva a crear luego de ver esto, y así mismo uno también se va inspirando de otros. Entonces como una energía que tiene que estar totalmente en movimiento, así que eso. Toda la fuerza para la gente creadora, que salga, que muestre, que denuncie, que grite, que baile, que la goce y que la sufra. Eso, vamos a ver. Y mañana acá en Licanray vamos a estar también haciendo un espacio con gente creadora también, de distintas expresiones: circo, música, teatro de títeres, danza, ya en memoria de la Mien, Macarena Valdés Yem, y de Emilia Bau, donde vamos a estar ahí nehuentucando todo el día, haciendo memoria, haciendo conciencia, interviniendo un espacio que ocupan no solo, cierto, nosotros quienes nos movilizamos, sino que gente también de acá del pueblo. Así que es una muy buena manera de intervenir, de hacer conciencia de que si este, por ejemplo, el agua ahora ya, cierto, se contamina, ahí ya no van a tener más el preciado turismo, cierto, que le llaman, que nosotros no le llamamos así, le llamamos, sino que podemos viajar libremente en los territorios, somos libres. Así que eso, y todos mañana, todo el Nehuen, en todos los espacios donde mañana se va a estar haciendo memoria, por todos quienes han yacido también por defender la Ñuque, el agua, cierto, y todos los espacios de significancia para nosotros. Así que eso, y Mañuma, la Zarzamora igual, sí, a todos los que están haciendo este cadenazo radial, muy importante llegar a los territorios. Así que eso, Mañuma, también mandamos saludos allá a Claudio Martínez, allá a la Radio Placeres, que también siempre está dando la lucha a los compas de Valpo. Así que eso, Mañum, y a todos los que están nehuentucando en todos los espacios. Y bueno, sí, mañana también se puede escuchar la tocata a través de... De Prensa para el Pueblo. De Prensa para el Pueblo. Sí, y también desde... Sí, ahora Red de Prensa Libre también, donde... También otros compas que siempre están compartiendo la información, y Trofil Moñenda acá del Gualmapu, Muri Resistencia, y tantos medios que están también en la lucha del bloqueo comunicacional, ¿por cierto? Sí, eso, y por la Zarza Mora a través de la página de WordPress. Invitar también a que la gente crea también en el origen, en la autogestión, en el autogobierno, ya que no posturen a proyectos que tengan vínculos con el Estado, porque finalmente eso termina en la corrupción. Eso yo creo que es parte también de esta lucha, liberarnos de todo eso. Así que invitar a creer en la autogestión, en el autogobierno, y visibilizar esa filosofía. Yo creo que cada vez nos vamos a sentir más limpios, más conscientes, si renunciamos a esas formas cómodas de lograr las cosas. Claro, creer en nuestro trabajo y organización. Claro que sí. Vamos por la... Muchas gracias por el espacio.